en la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chingan. Este es el Sara Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a este nuevo episodio del Saga Podcast. No mamen. Esta noche en el panel nos acompaña el Graf, como siempre. ¡A huevo! No, como siempre, un par de veces. Bueno, me ha fallado un par de veces. Pero todos, les juro que nunca antes me había pasado. A todos excepto al Necro. ¡A huevo! Que por cierto, aquí está el Necro. Como todos los pinches domingos. Pero un día de estos. Escuchan los pinches jueves, pero me vale verga. Tenemos hasta la madre que estés diario. Ay, bueno, ya se fue más madrazo. Eso lo dices cuando estoy ahí arrimándote. Saluda, más madrazos. Los dulces y el refresco. Ajá. Y más madrazos. Hola. También está la maldad. Sí, yo el más cabrón de todos. Perdón, es que si soportaron el anterior podcast... ¡Ay, cabrón! Dios sueño. Bueno, va. Y por último, pero no menos importante, el Dr. Gil. ¡A huevo! Aquí como... Oye, no, yo soy siempre, ¿no? Yo falto un chingo. ¡Qué mal pedo! Y también no es tan importante... Bueno, no queríamos decirlo, ¿no? No, y ya tiene nombre. ¡El sin nombre! No. Tan pronto paguemos el dominio de la página, les diremos cuál era su nombre. ¡Ah, qué chingón! Y este es su amigo el sin nombre presentando el Saga Podcast. Ya, pónganle Saturno. ¿Saturno? Ya, Saturno. Era el que iba ganando. Era el que iba ganando. Sí. También iba ganando sin nombre, güey. Nombre de teibolera. A huevo. Es que a la gente le gusta no conocer. Saturnina, mesa 5. Bueno, ya. Tercera llamada. Y ya sale la música. Se mueve Saturnina. Bueno, como ya escucharon en las noticias de que se liberaron de seguro el lunes... Se supone y se la saltaron. Estuvieron de la verguísima. Si no, escúchenlo antes de este podcast. Creo yo, si no... posiblemente uno de los peores podcasts que hemos hecho. Nada más porque no hablaste tú. No, yo pasada? Sí hablé. Yo solo bueno, digo bueno. Que el contenido estuvo muy. Es podcast, son noticias, Naco. Está bien. ¿Peor podcast de noticias? No, fue por las noticias. Está bien, ya, las noticias. O sea, no es nuestra culpa que la E3 estuviera pichurriendo. Sí, es la culpa de los millonarios norteamericanos. La calidad de las noticias. Sí, no mames, pura mamada. Está bien, está bien. Se vieron muy mal los consoleros. Bueno, bueno, solamente para establecer, vamos a hablar del E3. ¡E3! Ese es el tema del podcast, porque siempre empiezan a divagar y cuando vamos a decir, ¿va a tratar de esto? Divagan, como ahorita estoy haciendo yo. Estoy divagando. ¿Cómo sabes que nos presentamos a la mitad del podcast? Ajá, sí, lo saben. Sí. Es el secreto. Güey, no es necesario que lo digamos porque por eso está la portadita que dice, era de eso el podcast. Ah, o sea, no pues saben. Sí, bueno, antes cuando dibujabas portadas. ¿Aún las dibujo? No, ahora las photoshopea. Oh, chinga, pues háganlas ustedes. No tengo pinche tiempo. Luego me da. Y luego, honestamente, me da hueva, güey. Y me presionan, no van a salir, güey. Ahí se ve el amor que es le tienes a los fans. Es como cuando quieres ir al pinche baño, así de: quiero cagar ahorita, güey, pero ni has tragado, está cabrón. Pero quiero, no se puede. Si empujas lo suficiente, algo saldrá. Sí, me va a hacer daño. Bueno, ya, hay tres. Ya está chingo. Bueno, vamos a empezar con el pinche podcast. O continuar las pinches noticias en pocas palabras. Ajá. Sí. Así que yo empezaré con la primera y pues no muy importante, pero que sí me, en cierta forma me gustó, que es el anuncio del nuevo Gears of War. ¿Cómo se llama bien? A ver cuál es el título completo. Esa imagen de Splinter Cell, creí que te había emocionado el juego de Splinter Cell, güey. No, yo no juego Splinter Cell, realmente. No son muy buenos. Bueno, ¿cómo se llama Gears of War? ¿Quién en este grupo juega Splinter Cell? Mi carnal. Sí. Bueno, pero está bien, el nuevo Gears of War se llama Gears of War Judgment. Que es una precuela. Maldad, por favor. Hay otra precuela, hagan el chingadísimo favor. Sí, la verdad. Luego se quejan de que Nintendo no usa demasiado sus personajes. Yo lo único que quiero decir es que esa noticia no es del E3. El Game Informer presentó primero su portada de Gears of War Judgment antes de que fuera el E3. Sí, pero fue preview. No, Verga. Nos vamos. Fue previo de E3, así lo presentaron. Previo de E3 se presentará un nuevo Gears of War en el E3. Y no te dijeron ni de qué iba a tratar, ni cómo se iba a llamar. Y de hecho la portada estaba oscura. Ajá, porque la revista creo que va a salir apenas esta semana. Ya, no nos difames, Graf. La chinga. O sea, era como una noticia medias, pero sí, ahí está. Sí, va a haber nuevo Gears of War. Exactamente. Entonces, el chiste que ya vimos se trata de una precuela donde los protagonistas van a ser Bert. El Train Call y dos personajes nuevos. Y el chiste es que los enjuician porque según esto por tráfico de armas y mamadas. durante la guerra, pero realmente pues ya se sabe que no es así, porque sus güeyes, a pesar de ser badass, son buen pedo. El pedo de que sea precuela, ya sabes en qué acaba. Ajá, el pedo es que sea precuela, exactamente, es eso. O sea, que se van a morir los amigos. Son juegos hechos para sacar fans, lana. Para los fans. Huevo. Ajá, mira. Como un Halo ODST o un Halo exactamente, Wars. O sea, exactamente. Cosa que ya veíamos venir desde cuándo. El Halo 4, güey. Que ya veíamos venir desde cuándo, ¿no? O sea, desde que estabas jugando Gears of War 2 y sabías que ya iba a salir el 3 en algún momento. Ya sabías que iba a haber precuelas y la mamada cuando sacar, porque querían sacar dinero y no cosas. Estaban hablando desde las guerras del péndulo y que estaban metiendo un poquito de historia adelante, ya sabías. Ajá. Lo único que sí, en lo particular, sí digo, ay, qué chafa. Fue eso, porque sí es una historia que no tiene en cierta forma nada que ver. Ni tiene importancia. Ni tiene importancia, exactamente. Hubieran puesto las guerras de péndulo y hubiera estado chingón. Y dicho, aventarse mucho antes de eso, de las guerras de péndulo, incluso con otros personajes nuevos, y ya creabas un spin-off de Gears of War. Eso, o hacer igual una... O sea, ¿por qué irse atrás cuando te puedes igual todavía ir adelante y decir, oye, ¿sabes qué? Pues hay vestigios de los Locust todavía... llegó una pinche raza extraterrestre, lo que sea, güey, y continuar la historia. El es chiste... que ahí yo lo veo, sin ánimo de ofender, o sea, a mí me gusta el Xbox 360 y me caen bien los de Microsoft, son chingoncitos para copiar las cosas de los demás. Dato histórico. Sí, lo hacen bien. Pero yo veo los dos lanzamientos principales de Xbox 360 como una necesidad para mantener viva la consola un año o dos años más. Sí. Porque no solamente estamos hablando que sacaron un Gears of War. Sacaron un Halo nuevo, güey. Y un 4. Halo numérico, o sea, no un Halo mamadita. Y no un ODST, ni no un ODST, nada. Sacaron Halo 4, güey. Que esté sacando Halo 4 quiere decir, o una, tu consola está en su cúspide, o dos, está en su decline. Y sabemos que no puede estar en su cúspide porque ya está en las últimas. Que abajo era. Exactamente. Ajá. Entonces, lo importante de aquí era sacar los dos juegos principales que se juegan en línea en el Xbox, que dejan más dinero, para poderla mantener viva un rato en lo que van desarrollando la nueva consola. Y el otro Call of Duty también, ¿no? Sacaron Call of Duty que Black Ops 2, ¿no? Black Ops 2. Sí, el Black Ops 2. Y el XP que hasta el otro año, dije. Ajá. Que ahorita entonces, no. Entonces ahorita estamos diciendo que están intentando retenernos en diciembre de comprar el Wii U. Decir, o compro un Wii U o me compro estos tres juegos de guerra. O sea, y es totalmente válido. O sea, realmente en ese caso el Wii U... Si en realidad lo que quieres es jugar tus juegos de guerra, pues es ahorita más fácil realmente comprarlos directamente en tu Xbox a comprarlos en un Wii U. Y vamos, ellos están atacando el mercado americano, que es donde más venden. Uh-huh. Y precisamente todos los fanáticos de Halo y de Gears of War pues van a decir, ay, no mames, voy a comprar el siguiente, que aunque sabemos que es una mamada, pues lo van a comprar. Bueno, o Call of Duty. O sea, Call of Duty también es de lo máximo en Xbox, ¿no? Bueno, en general. Lo que más vende, lo que más genera. Ya hasta ahorita, ya los fans de Call of Duty, los acérrimos, ya dicen, ya no mamen con Call of Duty. Pues sí, güey, pero de todas maneras se siguen vendiendo, aún así las ventas de estos juegos no han caído, ¿eh? A ver, ahí les sí va la precuela altísimas. Más chafa, porque también se anunció el hipotético God of War 4, que en realidad es God of War 0. Qué pinches nomás. Ascensión. Pero ¿cuántas veces nos han dicho? Por ejemplo, todos los juegos de PSP de God of War son de... Ok, van a ser antes de los juegos y Kratos todavía no va a ser un dios, va a ser humano. Ya nos han contado ese pinche cuento como 4 o 5 veces. Incluso en el cómic, güey. En el cómic y ahorita otra vez, porque ahora va a salir God of War Ascension, que de nuevo es Kratos humano. Pero aquí es todavía más humano y vamos a ver el lado más humano de este güey, del cual no queremos ver su lado humano. Le queremos porque verlo partir madre. Es que el lado de jugabilidad de ese juego, si eres un dios, güey, qué pinche dificultad le puedes meter al juego. A menos de que hagas un azul encabronado, que por otro lado es un juego más artístico. Sí. Y God of War, realmente la gente que juega God of War no siempre está para artístico. O sea, yo no digo que no pueda hacerlo. Pero normalmente estás ahí porque quieres echar putazos. Exacto, partir madres. Y ese es su estilo. Entonces, el único chiste que te queda es: o le quitas una nueva historia para quitarle los pinches poderes, como en God of War 2, que ya la quemaron una vez, o te vas a precuelas donde no sea Dios. Y eso pasó en el cómic, como dicen, y. Bueno. En Ghost of Sparta y en. Sí, en los de PSP. En Chains of Olympus. Ajá, fueron los dos de PSP y el cómic. Bueno. La cosa que habíamos comentado la maldad y yo es lo mismo que con Gears of War. ¿Por qué no ir hacia adelante? O sea, si ya acabaste con los con todos los dioses del Olimpo, el mundo quedó hecho una mierda. ¿Por qué no hacer una misión donde el Kratos tenga que... que gobernar. Ajá, sí, tenga que gobernar, que salvar el mundo. O sea, ya, o ya lo destruyó la salva. O le haces un hijo al Kratos y le tiene que romper su madre o algo. Exactamente. Sí, así que es la mitología griega. Yo voto por lo que alguna vez leí que me parecía bueno, era que mejor hubieran traído otra cosmogonía. Así de, ok, los dioses griegos ya mamaron. Que llegan los nórdicos así de, huevo, ya chingaron al patrón de quiebra, esto va a, todo esto va a pasar a ser mío. No sé por y el qué Kratos me suena está... Caballeros del Zodíaco, güey. Exactamente, ¿no? Pero es Caballeros del Zodíaco está chingón. Entonces que diga el Kratos, estás pendejo, entonces ahora verías... que llegue con los aztecas. Entonces verías a Kratos partiendo madres contra el puto Thor, o sea, estaría chingoncísimo. De hecho, te lo chingas, ¿y quién sigue? Los pinches egipcios, verga, va, ¿quién va? Los pinches aztecas. Los orientales, va, los... No, al final los aztecas porque son más rifados. Imagínate a Kratos contra Huitzilopochtli, cabrón. O contra Quetzalcóatl, así de pinche dragón, tú tipo también. Shenlong. Y luego me voy a comer unas tortillas calientes. No, man. Sí, pero no, vámonos atrás otra vez. Sí. El próximo juego va a ser ahora vas a usar a la mamá de Kratos, que no se tiene que tropezar cuando esté embarazada. Hazme el chingadísimo favor. Suena tan chingón para hacerlo en un juego artístico. Suena como una queja así de, nos vamos a seguir flash yendo, de Nugles. Suena chido. Así de, nos vamos a seguir yendo hacia atrás en God of War. Sí, ¿otra sí, vez? Es una mamada, una reverenda mamada. Entonces, la neta, por ejemplo, el 3 terminó, y me vale madre el spoiler, en que se muere Kratos, pero su energía queda. O sea, supone que puedes tomar desde ahí y hacer desde cero. Lo que puedes, lo que quieras. Y queda chingón, es un reboot súper chingón de todo. Ahí está la historia, quedó la energía, el güey va a renacer. Va a renacer en Jesucristo, güey. Así el güey de, no, cabrón, no, no. Sé que estoy destinado a algo grande, soy el hijo de un dios. ¡Ay, mi hijo Cristo! ¡Soy Kratos! Bueno, por eso, Kratos, Cristo, eres la nueva versión. ¿Sabes? Creo que entonces vas a tener a Cristo con unas pinches chingaderas matando gente, estaré de huevos, ¿no? ¿Sabes que por qué creo que es? Porque por el juego del Smash que va a salir de Sony. Porque tienen que mantener a Kratos. Tienen que mantener también a Kratos y por eso también salió el anuncio del juego de tipo Smash Bros. De Sony. Ahora es lo que dijo. Que Sony no es buena empresa para copiar a los demás, ahí sí Microsoft le gana por mucho. Es que a también... hay que ser también, bueno. En las conferencias de Sony y Microsoft faltó una cosa, el siquiera anuncio de que deseaban hacer una consola nueva. Xbox dice, el Xbox aún tiene mucho jugo, pero tan pronto salga el Wii U, la verdad, ver qué tanto jugo le va a quedar poco jugo. ¿Por qué? Porque si va a tener los juegos de guerra que tiene el Xbox, a lo mejor no Halo, no Gears of War, pero va a tener Call of Duty, va a tener... ¿Cuál es el otro de guerra, güey? El Battlefield. Gracias, ese sí se me fue. Va a tener los FIFAs, va a tener Batman, va a tener Darksiders. El Xbox, de todas las consolas actuales, ahorita que ya llegue el Wii U, es el que está más marcado porque se tiene que morir. Sí, claro. Entonces PlayStation también está lanzando títulos. Si está lanzando un God of War nuevo, es porque la ven venir difícil. También no se te olvide el Alien Space Marine, que igual es así como de los bugs de ahorita. La neta se ve chingoncito, es de guerra, todo eso. Pero igual no deja de ser un reboot de la franquicia. Nadie anunció nada, o sea, Xbox dijo, no, ni madres, nuestro Xbox va a vivir 1000 años, güey, pinches Hitlers, güey. Y los de Play 3 dijeron, sí, estamos desarrollando el Play 3, pero no lo tomamos en cuenta. El 4. Me atrasé unos años. Pero no es la gran cosa. ¿No? Pero ¿saben qué? Pues lo pensamos estrenar en 3 años, ¿no? O sea, el PlayStation 3 va a durar 10 años. Y puede que sí, puede que aguante. O sea, tiene mucho hardware y nadie lo ha aprovechado. Pero como que ya decías, güey, o lo dicen ahorita o la dicen en la Gamescom en Europa. Pero ya tienen que ir avisando que ya sale el nuevo aparato, güey. Ya salió el Wii U y todos estamos acostumbrados que el periodo para que salgan las consolas nuevas es un año. O sea, inicia uno y al año siguiente máximo tienen que venir los otros. Pero mira, yo sí igual apoyo un poquillo el hecho de que no se adelanten tanto. Porque como dices, primero, las dos consolas, lo que es Xbox y PlayStation, todavía pueden dar mucho de sí. Digo, la calidad gráfica de ambos es buena. Al igual que tienen mucha línea de desarrollo todavía. Yo te diría y también lo otro es evitar que pase lo que le pasó a Microsoft en esta generación de consolas, que por sacar rápido tuvo un chingo de errores la Xbox ya ves que se moría con el halo rojo de ¿cuántos Xbox tuvo cada quien, güey? Sí, exactamente. Voy en el cuarto. Bueno, yo con uno me conformé porque casi no lo juego. Pero ¿sabes quién te diría lo contrario? Te diría Chitiba, te diría que las consolas de nueva generación están muy atrás en gráficos. Sí, güey, porque él te va a decir... Es de PC. Es de PC. Entonces un jugador de PC te va a decir, no, a la diferencia entre jugar Battlefield en consola. En consola y en PC es abismal. Y lo más probable es que sí, si tienes una sí, la verdad es que sí, güey. Entonces muchos dicen, si nos ponemos a comparar las consolas con las PCs, pues las PCs ahorita están muy adentro. Entonces necesitan una actualización de hardware muy densa. Sí, el problema es que, por ejemplo, la PC, ¿cuánto no le costó a Chitiba? Sí, 15 mil. 15 mil pesos, 20 la cosa... mil. Y la consola, pues, te cuesta 5 mil, 8 mil a lo mucho. Sí, la cosa, por ejemplo, con lo que el otro día estaba hablando con el Chitiba, es que, por ejemplo, tú compras tu PC y la armas acá súper chingona con lo más actual, pero tienes una madre de un metro de alto, como con el Chitiba. Bueno, sí, que son 60, 70 centímetros, ¿no? Y entonces ahí es cuando los desarrolladores necesitan decir, bueno, necesito hacer algo que tenga el mismo poder, pero así chiquito, para la casa. Que parezca una pinche VHS, nada más. Ajá, que sea chiquito, y entonces en lo que se tardan en desarrollar ese tamaño, ya las computadoras ya otra vez sacaron algo más nuevo. Pero simplemente verlo desde ese mismo punto de vista, porque no mames, si vamos a hablar de nuevo de debate de PC, consola, nunca vamos a acabar. No, las consolas son la versión económica, ajá, y estandarizada de un sistema de entretenimiento. Párenle de mamar. Sí, sí. Es estándar, así haces los tiempos de desarrollo más rápidos, no tienes pedos entre la compatibilidad del software. Todo y funciona perfecto, el casero. Mundo es feliz, sí, la sí. Gente se ama y no hay abogados. Párenle de mamar. No, aparte lo importante es el multijugador casero. Sí, claro. Cosa que no puedes tener en un. Bueno, ya, pero vamos a hablar de los juegos del E3. Ajá. Bueno, es que los juegos también se han estado perdiendo con las consolas, sí. Con eso de jugar en línea ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo jugar Smash los cuatro aquí juntos que jugar Call of Duty en su casa. No, por eso nosotros los invitamos a la casa para que me van a jugar. Ahora a huevo. Es divertido. No mames. ¿Qué bueno, más? A ver, otro pinche juego chingón. A ver, yo tengo un juego chingón. Ah, bueno, también está este, bueno. A ver, bueno, pues ya tiene un rato en desarrollo, pero ya mostraron la versión americana de Persona 4, The Arena, conocida en Japón como Ultimate Imayonaka Arena, que va a salir a la venta el próximo 7 de agosto y se ve súper chingón. Súper chido. Secuela, o sea, ve también tampoco tanta mamada desde, ok, el juego original de Persona 4, si alguien no ha jugado, es un RPG. Y ahora dijeron, no, pues vamos a hacer una secuela, pero la vamos a hacer en un juego de peleas. ¡Ah, qué chingón! Ajá. Y el juego ajá. Se ve súper buenorro. Desarrollado mira. Por Arc System Works, los güeyes de la fama de Guilty Gear y de Blade Blue. Digo, de Blash Blue. Mira, en lo particular. Guilty Gear Blue. Se ve bueno el juego, si me dan ganas de jugarlo. Se ve bonito. Pero. Así que ahí sí te voy a robar, así como al estilo Microsoft, tus señalamientos. Se me hace ordinario. ¿Cuál? ¿El juego? El sí. juego. Se me hace total y absolutamente mira, ordinario. Un pinche juego de peleas japonés genérico. Y para de contar. No, pero ahí es donde están las cuestiones extraordinarias contra las cuestiones que había dicho. Por ejemplo, para mí el Blast Blue sí se me hace de lo más pinche ordinario del mundo. Es lo más austero. Al menos aquí, quieras o no, tienes las cuestiones medio surrealistas de las líneas de juegos de Persona que siempre se han caracterizado precisamente por esas cuestiones en el diseño que tiene que ver con la dirección de arte de Kazuma Kaneko. Pero no... Quizás pueda parecer algo... No deja de ser una copia de JoJo's Bizarre Adventure también. Ajá, es lo que voy. Si eso vamos, es muy similar a lo que sería la serie, porque bueno, JoJo's Bizarre Adventure es más viejo que Persona. Sí. Entonces podría decir, bueno, nosotros se nos ocurrió esta madre, precisamente basándonos en lo que hizo este autor. Está bien. Entonces podría decir, bueno, entonces, si lo ves así, sí tiene un poquito de propuesta, porque parece precisamente la hibridación, dirías, entre el Blast Blue con el JoJo's. Entonces sería como un nuevo plagio. Sería como buscarle tres pies al gato, pues pero... ¡Pues se puede! Pero no, mira, yo siento que está genérico, no digo que esté malo, se pero ve tampoco muy bueno. Digo que sea así, wow, espectacular. No, claro que no. No es algo asombroso, ya, hemos dicho, últimamente los juegos de peleas han estado a flor de piel, de nuevo, el realce de estos, y ya como que poco a poco de nuevo va pasando lo mismo que pasó hace generaciones. Sí, se está saturando el mercado. Se está saturando el mercado, entonces... Pues ya vas viendo así como que ya no me interesa, este sí. Bueno, para que... Y de nuevo, pues el que obtuvo las mejores ventas y el que fue así como de wow, no pinches mames, fue el Street Fighter, porque de nuevo fue el primero que abrió todo. Bueno, ¿qué opina entonces de estos otros dos juegos así para sacarlos rápido? Del Dead or Alive 5 y del Virtua Fighter 5 Final Showdown. ¿Los mostraron? Sí. No los vi. Pues que eso sí están muy X. Yo estoy exactamente en el mismo punto. Yo también considero que se ven bastante ordinarios, como que están tratando de retomar. Se ve un poquito más serio el Dead or Alive. En cuanto a su propuesta ya como juego de peleas tal cual, ya no tanto como puro fanservice, pero sin embargo aún así pues no se ve muy destacable. Digo, los combos en general se ven más o menos, pero nada más allá que un Tekken o una propuesta asombrosa como para te lo voy a poner darle así. La oportunidad. Yo siento que le daría más la oportunidad a ese que ya viendo lo que fue el Soul Calibur, yo siento que incluso el Dead or Alive podría estar mejor, porque el Soul Calibur fue un juego supongo que es más por el fanatismo. El Soul Calibur está mucho y el director ya dijo no está completo porque lo sacamos antes de tiempo. Sí, o sea, el Soul Calibur fue una mala propuesta de juego. Exactamente. Como secuela. Y el Dead or Alive están intentando hacerlo, renovarlo, hacerlo mejor, quitarle ese fanservice de, ay sí, las monetas. Esa es una duda que yo tengo, güey. Si le quitas el fanservice a Dead or Alive, ¿qué te queda? O sea, realmente queda... Aparentemente un juego de peleas, pero no se ve todavía muy bien. Pero hay que parcharlo mucho, o sea, realmente, entonces Dead or Alive 5 es como si fuera una nueva franquicia, o sea, como un nuevo juego de peleas, porque pues realmente nadie lo jugaba. Pues fue lo que pasó y a mí no me pareció un buen juego. Fue lo que pasó con Mortal Kombat. Mortal Kombat era una mierda. Sigue siendo. No, Mortal Kombat el concepto original era muy bueno, se volvió una mierda, lo reinventaron y es un juego muy bueno. Bueno, Mortal Kombat, como dices, se vendía por el gimmick de la violencia. Hubo un momento en el que ya no lo tuvo y tuvieron que, en efecto, tratar de hacer un juego de verdad. Ahorita Dead or Alive le está apostando de, ok, vamos a bajarle el desmadre a la sensualidad. Y por lo que he visto, lo que le ponen mucho énfasis es en los hazards del ambiente. Sí, será cuestión de ver, o sea, no estoy diciendo que vaya a ser bueno ni malo, solo que sea... De momento se ve entretenido, pero ordinario. Yo siento que se ve mejor que el Soul Calibur. Yo siento que deberían ser menos, ¿cómo decirlo? Quisquillosos con el demo, porque por ahí hay un demo y los güeyes tienes que comprarte la edición del Ninja Gaiden 3 super mamastrosa que nada más venden en Beirut para que te den un voucher para bajarlo. Así de, póngalo en la pinche red para que todo el mundo lo juegue, ¿no? Pues sí. ¿Dónde vergas es Beirut? Está ahí por Constantinopla. Ok. Al ladito, y si estuvieras en Constantinopla sería Estambul. Ya para acabar con los juegos de peleas, pues el de DC, güey. ¡Ah, mierda! Descarga de frustración. Yo cuando vi el anuncio oficial, que creo que se llama Injustice, Gods Among Us. ¿Que eres fan de Amazon? A huevo. Yo lo vi y dije, güey, un juego de peleas de DC, qué chingón. De repente leo la nota, NetherRealm Studios, ya valió verga. Pero dije, no, puede ser que estos güeyes sean un buen estudio y hayan hecho un motor de peleas distinto para este juego y que no tenga... Y que no... Tengo fe. Tenía fe, o sea, dije, tengo fe en que hagan un juego que se juegue distinto a Mortal Kombat. A mí no me gusta Mortal Kombat y siempre me ha parecido que está muy mal hecho. Pero yo dije, ya la hice. Capaz que en una de esas pueden programar algo distinto. Y puede que hagan algo distinto, como a lo mejor hasta cierto punto Tekken es distinto a Soul Calibur, ¿no? Vamos a decirlo así. Ajá, son de la misma empresa. Yo creí que cuando vi el primer tráiler del juego, dije, ya valió pa' pura madre. Pero así, pa' pura madre. Es más, a partir de hoy, mi cerebro también está obligado a olvidar que ese juego jamás existió en el universo. Igual es más, que el Mortal Kombat vs. DC Universe. No sé de qué cosa estás hablando. Ah, estás bien pendejo, güey. ¿Quién eres tú? ¿Tú qué haces aquí? Sácate la chingada de mi cara. Tú eres mi carnal, vete. A partir de ahora mi cerebro está en una tierra paralela, güey, donde no existen esos dos pinches cuadros. ¿Cómo se llama tu tierra? Tierra 472, no NetherRealm Studios. Ok. ¡Qué puto! ¡Qué específico! ¡Bravo! ¡A huevo! Sí, gracias. Por favor, un aplauso. Sí. Conocida como la burbujita del Graf. ¡Ah, huevo! Ese es mi espacio personal. Nada se mete aquí. Nada me daña. Es un universo de bolsillo que yo específicamente le pedí a Franklin Richards que me lo hiciera y lo traigo en la cartera, cabrón. Y ahí tengo mi cerebro. Es más, si abres mi cabeza, no hay ningún cerebro, pero lo metí en ese bolsillo. ¡Neta! ¡No me consta, güey! Sí, suena algo similar, ok. Bueno, ya después de la despotricada del Graf... ¡Descarga de frustración! Bueno, ya el pinche juego. A los que sí somos más gamers de juegos de peleas. Sí nos cae bien en el Realm Studios. A ver, viendo los videos, como dice, en efecto se ve que se juega... Igualito a un Mortal Kombat. Al Mortal Kombat 9. Sí. Igualito. Paren de mamar. Sí. Pero lo que han dicho es que, bueno, le quitaron. Obviamente no va a tener violencia excesiva y no va a haber fatalities. Pero el trade-off es que el juego va a ser, como ellos dicen, larger than life. Van a ser situaciones verdaderamente estúpidas de poder desenfrenado, ¿no? O sea, ya vimos el poder del Superman en el que te da un putazo, te saca del planeta, vuela al espacio, te vuelve a pegar y te regresa a la arena. Sí. O sea, ese tipo de nivel super jalado de los pelos, ¿no? Mira, yo ahí sí quiero contradecir al Graf, que dice, no mames, que su cara de qué jalado poder, qué mamada. O sea, cómo Superman le va a pegar a Batman y lo va a sacar del planeta y lo va a regresar. tú juegas un juego donde Phoenix Wright le da estos putazos al Hulk y Hulk va por un meteorito y se lo tira en la cabeza y el Phoenix Wright se para y lo ve sumamente normal. Y lo demanda. Y lo demanda. Yo nunca me he quejado de ese poder de nadie. Yo me quejo de que el juego no se juega bien. Bueno, más allá de eso, ¿qué personajes van a salir en ese juego? Obviamente Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Harley Quinn, Flash, Salomon Grundy y Lex Luthor. Ajá. Y por ahí han de salir la linterna verde. Sí, yo supongo que saldrá la linterna. Supergirl. Quizás un Hot Girl o Hotman, alguno de ellos. Aquaman. O sea, el universo de ese es bastante variado y florido. Ay. Yo creo que funciona. No, al Aquaman le pueden poner los movimientos del Rain y no está tan feo. ¿Qué, así con esos poderes jalados, qué tal que invoca una ballena voladora y te la mete encima? ¿Sabes que estaría bien chingón? ¿Sabes que estaría bien chingón que saliera el Sandman, güey? Estaría bien de huevos. Pero ahí sí no lo dudo mucho. No, es imposible prácticamente, pero estaría muy chingón. O sea, yo le voy más a personajes más clásicos. O que ahorita estén más en the mood. Yo quiero creer que, por ejemplo, los de NetherRealm ya trabajaron con el Joker y Catwoman en Mortal Kombat. Y Gali regresan, Darkseid igual y regresa. El Destroy Termita. El Destroy Termita se me hace una mierda, pero pues igual. El Destroy Termita es un muy buen personaje. Es un buen personaje y más para este tipo de juegos. Bueno, para darse a putazos. Quizá Bizarro estaría no muy... Yo estaría, yo voto porque salga Bizarro, sería súper divertido. Bizarro estaría bien divertido. Sí. Mixed Splixing. ¿Alguien debería hacer un juego de peleas donde salieran todos esos personajes de cómics que son famosos, pero que no son tan icónicos de compañías como DC y Marvel? Ah, sería un indie fighter, ¿no? O de personajes de novela gráfica, imagínate. ¿Ustedes quieren ver? A ver, de Vendetta contra Leonidas. Yo me estaba imaginando algo bien. O Hellboy. Yo me estaba imaginando algo enfermo. Me estaba imaginando a Hellboy golpeando al Tan-Tan. ¡Perro! Te voy a decir, Tintín, tienes un pedo con eso. ¡No, me sigue Hellboy, no! Algo así, imagínate. ¡Dilo en francés! ¡Fawi! Estaría chingón, ¿no? Algo así como... ¡Fawi! Capcom vs. Marvel, que es un poco extravagante y loco. Sí, sería muy divertido. Personajes de novelas gráficas. Lo peor es que cuando ha habido juegos parecidos, han sido un churro. Por ejemplo, cuando Nintendo hizo el Smash, varias compañías dijeron, ¡ay, nosotros vamos a hacer el nuestro! Entonces Hudson, Takara y Konami se juntaron e hicieron el Dream Mix TV. ¿Y qué era ese juego, Necro? Era una pinche basura. La verdad, el roster de personajes estaba chingón porque decías, ay, no mames, Optimus Prime, sí. El güey de Bloody Roar, el Yugo. Simon Belmont, Solid Snake, ¿no? Megatron. Ah, sí. ¿Qué más estaba? O sea, como ese juego de que era el motor de Street Fighter, pero con los del Chavo, güey. Sí. Algo así. Pero este sí era un juego legal que salió en Japón y todo el pedo, momento. Sí, de PlayStation. Y yo lo conseguí por aquí pirata y nos dimos un entre con él. Y estabas malísimo. Culero. Sí, importado. Claro, sí. Importado. Ah, trivia. Si quieren jugar el juego del chavo que dice acá, sin nombre, es un juego hecho en Brasil, curiosamente. El Street Chávez, ¿no? Por ahí lo pueden encontrar. Por ahí lo pueden encontrar bajado, pero curiosamente en el eje central, en la plaza del entretenimiento, en el último piso lo tienen en maquinita. En una maquinita. Para jugar así, tal cual. Y te quedas deja de gastar saliva, voy a editar eso, me caga el chavo, no voy a presentar. Ah, pero es parte de la cultura popular. Pero es el chavo. Es cotorrés, güey. El juego del chavo del 8, pendejo. ¿El juego? ¿Nunca has visto el Street Chávez? Ya divagamos. Estamos divagando. Ya. El juego del chavo. El güey lo editó de su mente, güey. Güey. Eso fue un juego de peleas. Yo nada más quiero decir que de de DC le voy a dar todavía su chance. O sea, así como vamos a ver. Porque sí es verdad que aunque el Mortal Kombat 9 fue un muy buen juego, el DC contra Mortal Kombat fue una mierda. Está horrible. Horrible. Entonces sí es así cuestión de, pues, de ver. No, estaba muy chingón. No, tú vamos. sí es cuestión de ver. A ver, ¿alguien vio de lo de Konami, Lords of Shadows 2? ¡Ay, y el salto para de mamar está bien cabrón! ¿De qué trató el 1? O sea, que no lo jugué. ¿Te hago spoiler? Sí, me vale vergas, güey. Pero ese güey no quiere spoiler. Ah, bueno, pues me vale madre, dale, ya, dale, tape no los pedo. Oídos. Bueno, es un reboot de Castlevania. ¿Es un reboot? Ajá. Ah. El 1 es un reboot de Castlevania, el Lord of Shadows 1, donde tú manejas a Gabriel Belmont, que tiene que ir en una cruzada para vencer a los tres lords de la sombra, que son el vampiro, el hombre lobo y algo así como la muerte. ¿Cómo se llama? Y durante todo ese momento pues ves la decadencia del personaje en cierta forma, porque él perdió a su esposa y la quiere recuperar, pero luego ve que no puede, bla, bla, bla, bla, y termina en que ese güey se vuelve Drácula. Ajá, los mata a todos y ese güey. Ajá, mata a todos y se vuelve Drácula, se queda con el padre del demonio, me vuelvo, o sea, Drácula. O sea, el Belmont es Drácula. Exactamente. Bueno, el vale, verga. No, no, mi bueno, bueno, el chiste es que el tráiler empieza, en efecto, donde se queda esto, y se ve que en el juego vas a utilizar, pues ahora sí que un Drácula, con poderes belmontzosos. Así super. Que literalmente, no putas pinches, que desmadra mames. Hordas de güeyes, robots y todo, y al final del tráiler aparece un personaje misterioso, que unos dicen que podría ser Alucardo. Yo creo que es Soma Cruz, bueno, pero es un güey que... parece que... más a Soma Cruz, la neta. Ajá, y que yo siento se lo más van que chupar. Es Alucardo. Bueno, sí, lo más probable es que sea Alucard. ¡A huevo! Bueno, el juego se ve... se ve Motherfucking Sugoi. Pero bueno, entonces, sí se ve muy bueno. Dicen que Lord of Shadows 2 es la conclusión de... pues de... ajá, de Shadows. Ajá, de Lord of Shadows, de esa historia. Sí, hasta ahí llega. Pero sí lo sigue. También se anunció lo que es el de 3DS, ¿no? Ajá, que es el Mirror... ¿qué? Mirror of Fate. Ah, sí. Donde se ve que jugarás con dos diferentes cazavampiros. Ajá. Que no termino de contar si es un Belmont y... han de ser estos güeyes, los Morris, güey. Ajá, y los Morris. Es que parece que uno es un Morris y el otro es un Belmont. Ajá, exactamente. Ajá, entonces pues se ve igual chingón, porque se ve más al estilo 2D, 3D. En Lord of Shadows, precisamente. Ajá. Entonces, pues para seguir con la misma dinámica de esto. Sí, pero va a ser más como en 2D, 3D. No va a ser tanto en 3D como los de consola grande. Entonces sí se ven interesantes. La neta sí me da muchas ganas de jugarlo, sobre todo el Lord of Shadows 2. Porque la historia, pues sí, a mí en lo particular sí me gustó. Muchos dicen que, muchos fans de Castlevania dicen que no fue muy bueno el Lord of Shadows. Yo digo, fuck you, porque la neta a mí sí me gustó un buen. No siento que le haya faltado nada. Es un reboot, ¿sí? Es el mismo, hace rato lo estaba platicando con un cuate y dicen que es el mismo efecto que está pasando ahorita con el nuevo Devil May Cry. Que cambiaron primero todo el equipo de producción a un estudio occidental. El nuevo Devil May Cry es un reboot, ¿no lo sabía más, Maru? No lo sabía. Ah, no es secuela, no es el Dante, no es precuela, no es el Dante más joven, es reboot. Es volver a empezar toda la historia desde una perspectiva nueva. Y más agringada. Mucho más. Mucho más agringado. El güey está como que más simple, güey. O sea, ya... más lineal. Yo no creo que... el personaje está... no, mira. El diseño del personaje no está tan cabrón como el japonés. Pero sí lo tuvieron que hacer más americano para... ajá, vamos a ponerlo así. Gringos para... ajá, o sea, como ves, los Devil May Cry son súper estilizados. El güey así de pelo blanco, lo que tú quieras, ¿no? Aquí, en vez de hacer un güey que habitaría en algún extraño rincón de Akihabara, el protagonista es como un ponqueto británico. Es un emo. Sí. No es emo, güey. No tiene nada. Es como un ponqueto, es como un ponqueto británico. Ajá. Pero tampoco... ponqueto, es más como ponqueto fresado. Es como rockstar. Ajá, es como un rockstar americano. Ajá. Es uno de esos güeyes que quieren tocar metal y no tocan metal. Y se quieren ver malos, pero se ven putos. Como estos punks que eran así como Good Charlotte cuando se querían ver ándale. Así ándale, más heavy. Ándale. Bueno, ya desvariamos con Castlevania también, cabrón. Bueno, pero el punto es ese, Castlevania, Castlevania Lords of Shadow y el nuevo Devil May Cry es eso, que estos equipos japoneses dijeron, ay, los juegos americanos están robando mucho terreno. ¿Lords of Shadow no fue hecho en España? Por eso, vamos a darle nuestras IPs para que las desarrollen equipos, estudios occidentales. Más vergones. Entonces, porque Ninja Theory, según yo, creo que hasta son neozelandeses. Estos güeyes son españoles, entonces de pronto los juegos tienen una estética y un sentimiento muy distinto. Y entonces, pues como llevas años jugando a los japoneses, pues los fans que son muy recalcitrantes se encabronan. Y hablando de la neta, el nuevo de renovaciones de licencias, super motherfucking Sugoi, lo más genial del mundo. ¿Qué te pareció? ¿Qué les pareció el de Metal Gear Solid Rising? ¡Uy, güey! ¡Sí! Se ve chido. El nuevo personaje, bueno, no, el nuevo protagonista. Que es el Raiden. Es que ahora va a ser protagonista Raiden. Pero ya fue protagonista en el 2. Tiene razón, yo la cagué ahí. Sí, ya, perdón, ya me voy. Ok. ¿Pero de qué está? ¿Cuál es? El Devil May Cry. Estaba poniendo más madres. Ok. Bueno, ok, el Raiden regresa. Se vuelve super mamón, super ninja, super córtalo todo. Cuchillo. Pica, y todo con sí, pica, lica y califica el cabrón. Exactamente. Entonces, mira, se ve muy mamón en el aspecto que ya se ve más japonés. Digo, tú veías Metal Gear, y aunque sí tenía sus aspectos japoneses jalados, parecía una película gringa. Este sí ya es totalmente japonés, de ay, si soy mamón, pinches mechas super mamados, los levanto con una mano y los aviento y los corto en el aire. No parto la luna porque no quiero. Exactamente. Pero podría. Porque está el jefe conejo ahí, no lo quiero matar. Sí, pobrecito jefe conejo. Entonces, en lo particular, sí siento que está chido, pero no lo siento tanto como un Metal Gear, lo siento como un, no sé, Ninja Gaiden, un... Es que es de Ninja, de que Platinum Games, ¿no? Platinum, sí. Ajá. Que son los de Bayonetta. Los de Bayonetta. Ajá, o sea, está, World. Ándale, como un Bayonetta, o sea, está chingón, pero no lo veo tanto como un Metal Gear. O sí siento que no tiene nada que ver con Metal Gear. Mira, para empezar... Ya no tiene nada que ver con Metal Gear. Es que es partir la franquicia en otra cosa. O sea, como dicen, ¿no? El Tactical Espionage ya se fue a la verga, ¿no? Ya sí. Nada más aquí es hack and slash y listo. Sí. Una nueva vida ya más larga. De alguna manera sí. El problema es que, como dicen, el primer juego sí iba a ser parte de la línea de Metal Gear Solid. Y por eso el juego se llamaba Metal Gear Solid Rising. Y ahorita es Metal Gear Rising. Porque dijeron, ok, vamos a hacer un juego de acción sin sentido. Le vamos a dar su historia aparte. Y como dices, también ahorita lo que he visto es que así como hay muchos productores que dicen, no, vamos a darle a los gringos nuestras IPs, estos güeyes les pasó al revés. Dijeron así de, no, somos muy japoneses y somos muy patriotas, a ver, vamos a hacer un juego súper japonés. Pues mira, es prácticamente lo que estábamos hablando del Halo y del Gears of War, güey. Es, vamos a hacer una historia de por ahí contada, metida en el chosto del universo del juego. Porque ya sabes que Metal Gear ya acabó en el 4. O sea, ¿ya acabó? Ah, maldito, porque me spoileas. Claro. Grillos aquí, sí. Un chingo. Entonces, bueno. Pues ya. ¿Qué más? Pinche necro spoileador, te voy a spoilear al final. Pues Game of Thrones, ya vas a ver. Pues el trailer de Tomb Raider. Una cosa antes de Metal Gear Solid Rising, que de todos modos Hideo Kojima va a sacar la edición de Son of Enders HD Collection, que ya saben que es como un juego de tipo mechas que salió en PlayStation 2 originalmente, sí. Pero ellos presentaron un trailer generado por una compañía de animación llamada Sunrise, porque van a aumentar y a corregir todas las animaciones 2D que ponían originalmente en el juego para que se vean en HD. Una de las cosas que va a incluir es que también si compras el Son of Enders HD Collection, te van a regalar el primer demo de Metal Gear Rising. Ya sea descargable o como parte de un disco, es lo que no te han dicho. Pero sí va a ser necesario. Y por otro lado, siempre me interesó jugar Son of Enders. Son of Enders son juegos muy buenos. Estaban chingones. La verdad. Pero sí, que Tomb Raider. Tomb Raider. Ah, no mames. De nuevo, pues... De nuevo, otro pinche reboot. De una cosa que era muy buena, que se volvió bien mierda y aparentemente lo sigue haciendo muy bien. Sí, no manches. Se ve bien X. ¡No mames! ¡Cabrón! ¿Por qué el entendimiento de los chingos? Juego. Güey, yo siento que está intentando revivir una franquicia que realmente ya no necesita. Pues es eso. Agarrar una franquicia de la basura y volverla a oro. Como todos los demás que están reviviendo una franquicia que ya debería seguir muerta. O sea, no, realmente no hay lugar. Yo no veo lugar para Tomb Raider en el mundo actual. Mira, es que tú muy no, sí se puede, es que pero se me está hace mal hecho. No, o sea, se ve bien hecho. Güey, ¿sabes? Ha presentado un trailer y dice, está mal hecho, güey. No chingues, güey. No, mira, ¿sabes cuál es el problema? Que yo creo que yo creo que revivieron ya a Tomb Raider bien hace años y se llama Uncharted. Párale de mamar. O sea, Uncharted era el Tomb Raider que debía como haber, debía, ¿no? Sí. Como debía ser. Entonces, ya lo hicieron, ya es una buena serie. Entonces dijeron, ah, ok, Uncharted hizo Tomb Raider como debía ser. Ahora vamos a hacer Tomb Raider como Uncharted. Pues, güey, es Lara Croft. Es lo que hemos dicho, es lo que hemos dicho, güey. Uncharted le copió a Tomb Raider para hacer el juego. Y ahora Tomb Raider le copió a Uncharted para hacer el reboot. Ok, pues es válido. Y es que es Lara Croft, güey. Exactamente. Pero es que esa Lara Croft ni es reconocible. O sea, no puedes... Tú ves una imagen de esa Lara Croft y puedes decir que es cualquier otro pinche personaje. Pues que simplemente el problema fue que... Pues es lo que pasó con... La han reinventado como 8 veces. O sea, realmente después de su generación de PlayStation 2, como a la mitad de PlayStation 2, le han reinventado la cara, le han reinventado el cuerpo. Entonces realmente no sabes. O sea, podría ser cualquier otra mona. Güey, pero es lo mismo que pasa en los cómics. No reinventan DC cada semana, güey. Pero no. ¿Sí o no? No te metas con su DC, por favor. Reinventan DC cada semana. Marvel siquiera se queda más estático. Pero DC lo reinventan cada semana, güey. Y dices, vale, pues se los creo. Aquí igual, o sea, Tomb Raider. Si lo hacen bien, no hay pedo. Aquí Tomb Raider, el concepto que lo quieren. Genérico. Yo te podría asegurar que no va a haber secuela de ese juego. No, yo no creo, la verdad no, sí se ve muy bien, sí. Lo están planteando muy bien. Yo te lo creo porque ustedes son de la generación de PlayStation 1 y a ustedes les pegó mucho los juegos. Yo también, sí, pero... Yo no jugué a Tomb Raider. Pero sí, Tomb Raider... Ese era mi hermano. No, yo sí. Y llamaba la atención porque era un juego que en ese entonces era llamativo porque te dejaba explorar en 3D. Hoy en día todos los juegos te dejan explorar en 3D y la mona ahorita ya ni siquiera es sobresaliente. No se ve sobresaliente, no es un personaje que llame la atención. Agarras 20 personajes de videojuegos y pones la nueva Tomb Raider y no sobresale. No como lo hacía la Tomb Raider original en PlayStation 1. Entonces siento que la... sobresale, güey, pero ya es ya después, supuestamente en las siguientes secuelas va a sobresalir a lo mejor. Yo también creo que no tiene ya ningún factor que lo haga tan particular como en su momento fueron los originales. Ahorita lo único que estaba haciendo que pongamos los ojos en el juego es el factor de la nostalgia. Volver a ver a la bicha, ¿no? Mira, más o menos, porque por ejemplo, yo no soy así como el fanático de Tomb Raider, yo no juego a Tomb Raider. Ese era mi hermano. Me caía bien el personaje. Leí los cómics, estaban más o menos. En esa época. En los noventas, güey, no mames. Estaba de la verga. Pero, ves el rediseño. Ves, que le están metiendo buena calidad gráfica. Le están metiendo una historia nueva. Ya no es la mona sexosa que está como lo están haciendo en Dead or Alive. O sea, es una personaje normal. Y dices, ok, te compro la idea, es una novata, la caga, se pega, se encierra. La vida la odian. Ajá, exactamente, y tiene que aprender a hacer Lara Croft. Y dices, ok, y ya basado en lo que pasó con Uncharted, que Uncharted son unos juegos muy, muy, muy chingones. Dices, ok, pues estoy dispuesto a jugar un juego similar a Uncharted, que fue similar a Tomb Raider, que es Tomb Raider. Y darles oportunidad, o sea, ¿por qué no? Es como decir, me gusta jugar Metal Gear y Batman, que son de... que sean similares. Lo que dice, la maldad. La maldad. La nostalgia, güey. Ya más que nada por la nostalgia, güey. Pues a mí fíjate que más bien me ganó el hecho de que que le hicieron bien. Porque a mí sí antes se me hacía como muy de hueva los juegos porque era así de... Llegaba, saltabas y de pronto, puta, no hay enemigos, no hay nada. Llevo como media hora saltando, una hora saltando, no chingues ya. No estaba quiero dispararle mal a alguien. Sí, había momentos donde te sentías muy solo en el juego, así de puta, pues no hay nadie. Es otra cosa que eliminaron, porque ya le dieron como compañeros, ¿no? O alguien a quien rescatar, o alguien con quien platicar. No, y más enemigos. Más enemigos, güey. Porque antes era de... Puta, saltabas pero media es que hora, ese, aparecía es que, un león, le disparabas. Es que era un juego de exploración, era un juego como un Indiana Jones, pero un poquito más realista, que no en cada pinche esquina de una pirámide egipcia ibas a encontrar trampas. Pero bueno, o sea, a final de cuentas eso demuestra que el concepto original de Tomb Raider, pues a lo mejor tenía sus defectos, pero que en ese entonces lo aceptábamos porque era lo que había. Y ahorita tienes opciones, entonces yo creo que la gente a comprar el nuevo Tomb Raider o comprar un Uncharted, ¿va a preferir el Uncharted? Ah, también está ese juego, ¿no? Sí, pero pues bueno, yo en lo particular sí le empiezas a dar un chance. Sí, definitivamente. Sí. Bueno, ya que más y sí, se ve súper chingón el juego de Obsidian Presents South Park. O sea, presenta South Park. The Stick of Truth, ¿no? Sí, exactamente. Stick of Truth, la verdad. Ellos, ese se presentó en la conferencia de Xbox, ¿no? Ah. Hasta donde yo no sé, güey. Ahí sí no sé. Pero a mí lo que me sorprende es que todo el motor del juego está diseñado para que se vea como monitos de South Park. Sí. Entonces parece un capítulo de South Park, aunque está hecho... un juego. Ajá. Sí. Y ajá. O sea, no es como los juegos de hace muchos años de South Park, que eran los monitos adaptados a 3D, nada. El juego está hecho para parecer un juego de South Park que está imitando, burlándose de juegos de rol. Sí. Sí. Entonces, me parece interesante, o sea, no soy fan tanto del concepto de South Park, pero me parece que la idea de haber adaptado así el juego es sorprendente, se oye muy interesante. Se ve bastante y estaría dispuesto a jugarlo. Sí, yo sobre todo por su humor, porque van a ser parodia de juegos de RPG, güey. No, y de series y de todo. O sea, si te fijas los diseños de los personajes principales, como estábamos viendo ayer son personajes famosos, por ejemplo, el Kyle es el rey el que es homosexual en Game of Thrones. Ajá. ¿Cómo se llama? El rey de los cuernitos, las astas. Ajá, no me acuerdo cómo se llama. Qué bueno que son fans de... Tanto pinche nombre, no pinche. Es que son 140 personajes, güey. Oye, está muerto, pero el de ¿no? Las sí, el que tenía su novio y el que se murió. Ya. Ajá, sí. Sí, bueno, el Kenny estaba de Zelda. Ajá, entonces pues, está chingón, o sea, el concepto es bueno. O sea, Carman es un mago negro. Se ven batallas al estilo, ¿cómo se llama? Final Fantasy. Lord of the Ring, Final Fantasy. Está muy bien. Yo siento que va a ser uno de esos juegos que sí van a tener que sobresalir en este último desarrollo de juegos para las consolas. Sí. Y si le agregas el humor de South Park, pues a lo mejor el juego no es tan bueno, pero dices, ¡ah, no mames! Le dijo pendejo y le rompió a su madre. Sí. Yo nada más quiero presentar este juego de, no sé si lo escucharon, Star Wars 13-13. No, ese no. Es un juego en el que eres un cazarrecompensas en el bajo mundo de Coruscant. Y que dice, o sea, que le van a dar un punch así súper cabrón. O sea, va a ser como un... Suena interesante porque suena uno, es un juego donde vas a ser un Jedi, pero vas a ser como... Yo lo veo, o a mí me gustaría que fuera como un L.A. Noah, pero de Star Wars. O sea, vas a estar buscando como rateritos. Grand Theft Auto, pero de Star Wars. Ajá, algo así. Qué cagado. O sea, no sé... Oye, está buena la idea. Suena interesante, en realidad. Los barrios van a ser los planetas, ¿no? Sí. Quiere decir, a tu Twin tienes que robarte una nave con tales especificaciones. Y ahí vas y pones el reggaetón en la nave. O sea, de todos modos, todo el mundo sabe que Coruscant tiene un montón de mamadas ahí dentro en la ciudad. Y entre ellas hay mucha mafia. No sé, tan fino que no escucho casi reggaetón. Solo son mis gajas. Entonces, pues suena interesante. O sea, a mí me causó gracia. Me suena más interesante ahorita que jugar The Old Republic. Que se ve que como que está saturadón y no hay tiempo de jugarlo. Pues un juego de Star Wars de un mundito, de un submundo que no habíamos visto, ¿no? ¿Por qué no le quedan bien los juegos a esos güeyes? ¿Por qué? O sea, es como como esto de... No le ponen amor, güey. Es como esto del juego de Marvel Avengers, güey. De que está basado en la película, güey. Que sabes que va a ser un juego bien culero. De Ubisoft. ¿Pero por qué lo sacaron después? Ya de por sí va a ser malo, ¿por qué lo sacan después? Pues Nos dan esperanzas de que a lo mejor programaron algo bueno. No sé, tú sabes que todos los juegos basados en películas de superhéroes son malísimos. Ah, no. Hay uno que... había uno que era bueno. The Watchmen, no. Bueno, el que va a salir... ¡Ah, Scott Pilgrim! ¡Ándale, Scott Pilgrim! Pero está basado en el cómic. Está basado en el manga cómic, como lo quieran llamar. Cómic. Eso. Bueno, el que va a salir del Amazing Spider-Man, dicen que está... Eso dicen siempre, güey. Sí. Si te lo dice la mamá del programador principal, está bien padre el juego de mi hijo. Sale el Batman, que diga, el Spider-Man. O sea, no mames. Que las mamás le tienen que creer. Sale el Goku ese. El Goku es el mono ese, güey, no mames. Ay, bueno. Beyond. ¿Qué más tiene? Ah, Resident Evil. ¿No llevamos de Resident Evil? Ah, no, ¿verdad? Ah, no. Pues Resident Evil nomás mostró nuevos trailers. No, sí, nuevos trailers. Está chingón, se está más... Se ve bonito. Más lleno de acción y todo el pedo. Yo soy pinche fan, voy a comprar esa mamada. Al igual que el sin nombre. O sea, va a estar ahí pinches traumados acabándolo como 5,000 veces en un día. Así, no mames. Ya lo terminé, ahora lo voy a jugar solo con escopeta. Sí, a huevo. Así, ya lo acabé con el sin nombre. Voy a ir a acabarlo con mi hermano y luego voy a ir a acabarlo con media hora. Y luego voy a ir a acabarlo con el Chitiba. O sea, sí. Así vamos a hacer. Ahora voy a poner mi traje de Cherry y voy a jugarlo. ¿Qué pedo? Eso ya la cagó la Fox. Pero el billón, güey. Billón Two Souls, que bueno, no hemos visto gameplay, pero se ve bastante buena las gráficas. Y sale Ellen Page. ¿Tú quieres jugar esa mierda, Graf? Sí, Billón Two Souls. El Billón Two Souls. Porque es de los creadores de Lluvia Pesada. Bueno, en el que sale Elena Página, se ve... Yo creo que va a ser más de lo mismo. Así de, mira, gastamos millones de dólares en que el juego sea fotorrealista. Ajá, a grandes rasgos. Y sí, se ve muy cabrón. A grandes rasgos es una película. Por favor, presione el botón correspondiente en el momento justo para continuar en la película. A mí me gusta como una película. Me gusta cómo escriben los de Quantic Dream. O sea, tienen un motor que ya está hecho desde su primer pinche juego. Ajá. Y lo mejoran. Lo que yo les agradezco, y se los agradezco un chingo, güey, es que no hayan usado, como el motor del juego sigue siendo el mismo, no hayan creado secuelas de Indigo Prophecy, sino que siguen siendo secuelas espirituales, pero simplemente es un nuevo juego con una nueva historia con el viejo motor de juego. Mejorado, sí, pero o sea, yo se los agradezco y estoy dispuesto a pagar su juego nuevo que no he jugado Heavy Rain completo. Me das pinche asco. Pero bueno, se ve bastante chingón. Sí se ve muy bueno, pero no, sí soy fan, pero igual no es algo que yo vaya a comprar luego que salga. No, ni yo. No, sí, yo creo que me voy a esperar al botadero, a que esté más baratito, porque la neta, sí soy pobre. Pero, por ejemplo, Resident Evil, no, Resident Evil, si vas a ver, lo voy a comprar, ahorrando. Ay, no pinches, mames. Ya estás ahorrando para eso. Sí, no mames, ahí sí, no mames, prostituyo al sin nombre y ya, sin pedos. ¿Por qué, güey? No hay pedo, son 20 que se lo que chingue una pinche tropa, huevo. Yo el que quiero ver, que el que quiero jugar, y me sorprende porque no sé cómo me hice fan de esta serie de pinches juegos, son los del el que ya adaptaron también Lego Lord of the Rings, güey. No entiendo por qué, porque a mí sí se me llaman la atención los de Lego. No sé, a mí me gustó, o sea, realmente... Venden mucho, güey, o sea, siempre para el casual gamer venden mucho, digo, no por atacar al grab, pero a él le gusta bastante. Pero es que es una buena plataforma, el chiste es que agarres el tema que te gusta y juegues ese Lego, sí, no juegues sí todos los Legos. O sea, porque yo oficialmente solo he jugado Lego Batman y pienso jugar Lego Batman 2. Indiana Jones no tengo, me regalaron Lego Piratas del Caribe. También no tenía Lego Harry Potter, ¿no? Sí. Ah, también tengo Lego Harry Potter, pero eso fue por mi novia porque quería jugar Lego Harry Potter. Y este que sí me llama la atención es Lego Lord of the Rings. Es lo mismo, o sea, es una plataforma simplona, pero simplona, como ya Lego sí tiene derechos de Lord of the Rings, ni modo de tirarlos a la basura. Entonces, suena interesante, sobre todo porque lo puedes hasta jugar en PSP. Sí, ajá. Y pues es Lord of the Rings, que es una historia bastante épica. Sí, y también van a sacar un nuevo RTS de Lord of the Rings que se llama Guardians of the Middle Earth. ¿Qué vergas es un RTS? RTS, juego de estrategia real en tiempo real. Strike. Claro, debía haber pensado. El peor género en la historia. No, güey, estás pero bien pendejo. ¿Cuál? No. ¿Cuál es el RTS? Estrategia en tiempo real. Ya no me siento, estoy entre puros paganos. Pero ¿dónde está el Chitiba y el Mac Master cuando necesito? Warcraft también, madre. Yo sí soy fan pendejo, pero yo no también. Tampoco hacia el máximo. Bueno. Insisto en mi opinión. Bueno, algo que les interese, a mí no me interesa en particular, pero pues quizás algún fan que escuche esta mamada de podcast, sí. Pues obviamente va a salir el nuevo nuevo Splinter Cell, el Blacklist. Los trailers se ven muy buenos, el juego pues ya saben, ¿no? Muy igualito a todos los Splinter Cell. Eres un espía y matas a otros güeyes. Ah, pero mira, es el juego del estilo espionaje. La el neta es la historia política que mete Tom Clancy, ¿no? Exactamente, y fíjate, si es un juego que ha estado saliendo desde PlayStation 1. Entonces, ha estado saliendo por algo, o sea, sí, no, a mí no me da la atención, seguro vende. Yo cuando lo vi, creí que era cuando vi el trailer, creo que lo pasaron en la conferencia de Xbox, porque nada más vi dos, Nintendo la de Xbox, debió ser en la de Xbox. Yo creí que estaba viendo Black Ops 2. Hasta que no le vi que se quitó el turbantito y salió su pinche aparato mágico de tres lentes que siempre usa. Sí. Así dije, ¡ah, no mames! ¡Para de mamar ese Splinter Cell! Por cierto, 1-2-3 a que Sam Fisher sale en el PlayStation, al estar la chingada. Y si sale Snake, va a ser una batalla cagada. Sí. Pues esperemos que salga Snake. Que el Sam Fisher, espero que no. Ya sí, no es mal personaje, no soy más fan. Más monos, hombre, ya, ¿qué más da? Yo lo que quiero hagan su apuesta. Hablar de otra cosa. Rápido, yo quiero a Lico y a Wander, párale, mamá. Bueno, yo lo que quiero decir es que salieron también los primeros trailers del Unreal 4. El puro poder en consolas, el a huevo. El nuevo motor de juegos Unreal. Que ya dicen que lo van a aceptar las Intel, Nvidia y todas esas cosas, pero dicen que ninguna consola de esta generación lo puede jalar. Y porque está así de cabrón. O de mal programado, es una de las dos. Lo más probable es que es cabrón, porque sí, es un real, ¿no? O sea, sí, es un real. Y yo, por favor, si sacan la adaptación de UDK para que por fin se programe desde Mac, se los agradezco un chingo, pero así, un chingo. Aunque no corra en mi Mac, mándales me compro un correo. Aunque no tenga, no sé qué voy a hacer para comprar la otra Mac, pero... Antes de que lo saquen, mándales un correo. Así de, págalo para Mac. No, eso no suena bonito, pero bueno. Pero dicen que el Unreal 4 durará 10 años, como el PlayStation 3. Qué chingón. Pero sí, se ve... La verdad, los gráficos se ven bien vergones, como pesados. De piel. Ya sabes, usaron efectos de partículas, fuego, cenizas, y todo eso para que... Y todo a la vez. Todo a la vez, ¿no? Así como... ¡Para de mamar! ¿Qué compu agarraste? Pues no mames, güey. Le dijimos a Dios que lo renderera, pero bajo los conceptos del Unreal 4, güey. Porque no había compu. Metimos pinche clúster de compus y ya, la verga, güey. Pero pues ya se está viendo el nuevo Unreal, güey. La verdad, y se ve, cabrón. Y fue de lo poco que está la parte del Gears, o sea, con el Unreal 4 y el Gears, el estante de ¿cómo se llama? De estos, güey, ¿cómo se me fue su nombre ahorita? Epic Games. No, de Epic. Se ha de ver saturado, güey, toda la gente. ¡Ay, el nuevo Gears! Y de paso, pues, veía... todos los nerdos. ¡Ay, el nuevo Unreal! ¡El nuevo Unreal! ¿Qué? Pues, yo sí me hubiera parado a ver... ¿Ves todos los nerds? Sí, porque decían, el nuevo Unreal en el que seguro programan el próximo Gears. Sí, no mames, güey. Con sangre más chingona. Con sangre más chingona y fueguito. Chingón. También extraterrestres de fuego. También se anunció para Nintendo 3DS que se iban a traer a América el RPG muy japonés de Call of Princess, creado por el mismo equipo de que creó Guardian Heroes en el Sega Saturn hace 15 años. No, nunca jugué Sega Saturn. Güey, ¿quién jugó Sega Saturn, güey? No, ajá, pero pues ya saben, ¿no? Típico, no, me duele no haberlo jugado tampoco. Típico RPG muy animesco y ya. Uy, pero la princesa se ve bien princesa. No sé, creo que esa es la mala, güey. Pues si es más mala, güey, no, qué sé, mala. No estoy seguro, güey. Yo quiero que... Pero pues habrá alguien que le interese, ¿no? Alguien malito como, no sé, Hikaru, güey, o algo así. Algo así. A los fans de los RPGs así, super cute japonés, ¿no? Sí, exactamente. Oye, otra noticia, ya se me había olvidado, güey. Esta es bien pinches importante. ¿Qué, cabrón? En la conferencia de Xbox advirtieron que iba a salir Internet Explorer para el Xbox 360, cabrón. ¡No mames! ¡Ay, esa mamada! ¿A qué quieren pinche Internet Explorer? Resulta, yo no me acordaba que el Xbox no tiene navegador de Internet. Pero no pudieron ponerle ni mochila, no pusieron. Ni lo que pasa es que hay que admitirlo. Ni Opera, ni nada, güey. No, nadie se le ocurrió. ¡Qué pinche asco! O sea, ahora resulta que ya vas a poder navegar. Y te mostraron el ejemplo de la voz, ¿no? Que el Explorer hasta maneja la voz. Xbox, Internet Explorer, Bing, creo que se llama el comando, ¿no? Bing did that, o lo que sea. Bing, Game of Thrones, y te pone el pinche página de Game of Thrones y cosas así. Entonces, no sé, o sea, se me hace estúpido. Nunca me había puesto a pensar que mi Xbox no tenía un navegador de Internet, güey. Nunca lo había necesitado. Ya vas a poder ver el porno desde el Xbox. Pero, y voy a poder usar gestos para navegar en el Xbox. Bing. Y ya no vas a jugar en el Xbox. Bing, you porn. O sea, no mames. Y ya no vas a jugar en el Xbox, nada más vas a navegar en internet. Ajá, pero ese fue así un anuncio. Ese del you porn le dices, pero al Wii U. Ajá, y como si. Y aparte, lo dijeron con un orgullo como si Internet Explorer fuera uno de los navegadores favoritos de la gente. Así como que todo el mundo así como que, ah, sí, bravo, Internet Explorer. Güey, pero es que de veras no podían hacer otra cosa. Ah, sí. Ahí hasta no, ellos. No esperaba, yo creo que hasta el... Tenían que apoyar ellos solos. Yo creo, ¿no?, que hasta el pinche Bill Gates dijo, oigan, ¿le pueden poner Chrome? Señor, esa compañía se va a ver mal. No podemos hacer de otra manera. Pero no va a funcionar bien mi Xbox. Va a estar bien pinche. Yo sé que nadie usa el Bing. Ah, tiene un buen porcentaje del mercado, lo tiene 10%, güey. Bueno. Que comparando con Google está bien cabrón, está bien, porque está ellos bien. Tienen 80 y bueno, tantos. Entonces ahí se deprimió el Bill Gates y dijo, voy a escuchar música en mi Zoom. ¿En su qué? Vale, ¿en su qué? No, que si en las oficinas de Microsoft te obligan a usar Windows Phone. Bill Gates tendrá iPhone. Sí, sí tiene iPhone, pero no lo puede usar en las oficinas. Ay, qué pendejada. Qué pendejada. Tan pronto salió Windows Phone. Tienen en la entrada una bandeja de deje todos sus productos Mac aquí. No, y BlackBerry y Android. Bueno, no Android, no. Microsoft gana un montón con los Androids. Pero eso es otro tema. Como si trabajas en la Coca y no puedes tomar Pepsi. Me estaba viendo una mamada aquí que se llama el Wonderbook. ¿Wonderbook? Ajá, que se llama el Wonderbook. Que pues es una manera así como para los niños, güey, de contar pinches historias, güey. Las historias clásicas de Caperucita y la chingada, güey, usando la realidad aumentada. Que pues está hecho para el PlayStation 3. Por ejemplo, dice aquí, es el primer juego que llegará a la plataforma, será The Book of Pearl, cuya historia fue creada por la mundialmente conocida... J.K. Rowling. Ajá, exactamente. Es lo que iba a decir, que el primer título de esa cosa es esa, que todo el mundo ya la conoce por Harry Potter, ¿no? Sí, exactamente. Digo, entonces... es un personaje medio conocido. Un poquito. Medio. Es un chavito que usa lentes, ¿no? Ajá, ¿en qué es el? Un hechicero, un maguito. La sala mamada. Como Books of Magic de Neil Gaiman. Sí, algunas personas lo han de conocer. Sí. Pues bueno, más que nada es como ¿cómo se le llama? Aplicación. Ajá, una aplicación, sí. Un gadget de esto como para el PlayStation, güey. Ajá, es una niñera virtual, hombre. Es una forma de invertir el dinero que usan en realidad. Es que si los padres no aprendieron a leer, güey, pues mejor le das el pinche libro, güey, que se los cuente yo. ¿Qué otro juego? Pues el Assassin's Creed, que ya había sido la chingada. Pero qué chingón se ve. Sí, los trailers, qué bonitos están los pinches trailers. Ah, huevo. Ya lo queremos jugar también. Y el gameplay, poquito que han enseñado, se ve chingón. Al igual que el Hitman, güey, y su trailer super chingón, güey. Está chido, la neta. Muy chingón. Ay, cabrón, miren. Ajá, rápido, del Assassin's. Y una para comer aquí. Del Assassin's se agradece que por fin le cambiaron del torno. Ya, pinche Italia, está bonito, pues ya la mierda con eso. Ya vi el gameplay hace rato. Sí se ve bueno. Pero, ay, cabrón, nunca he jugado un Hitman, pero ese tráiler de las monjitas es la mamada. Es la pinche onda. Está demasiado, demasiado, demasiado, cabrón. Hubo críticas, ¿no? De las asociaciones religiosas. A grandes rasgos, pues, yo no sé qué ha pasado ni en la historia del Hitman, pero digamos que sale el prota, el Hitman, está en un hotel, se está preparando. Puta, llega un camión así como de escuela y se bajan monjitas. Como seis. Y van así de, ay, bendito el señor y los queseros. Y de pronto, mientras van haciendo los cortes, vas viendo que estas monjitas se traen algo, porque de pronto traen unos tacones increíbles, unas están tatuadas, ¡verga! De pronto se quitan los pinches hábitos y siguen siendo monjitas, pero con trajes de cuero, con pinches metralletas, cuchillos, espadas. Y literalmente hay un super ultra mega hiper pijasello entre el Hitman y las monjas. Ahí está el tráiler por si lo quieren ver. Entonces, yo no estoy seguro, insisto, de que vaya la historia, pero simplemente es puro eye candy. Es una situación inverosímil, pero tan divertida que... merece jugar. Que por eso merece jugar, y al menos yo le puedo decir que para mí fue el tráiler más sorprendente del E3. Ah, huevo. Yo fíjate que sí me llamó mucho la atención el trailer, es muy cagado, es muy al estilo Tarantino, al estilo Robert Rodríguez, sí, a madre. Pero no lo voy a jugar, o sea, solamente me causó gracia el trailer y ya, nunca he jugado un Hitman, nunca me ha llamado la atención yo hacerlo. Tampoco lo voy a jugar. Cuando lo intenté hacerlo me aburrió, la neta. Entonces, no, o sea, solamente fue así como un, como él dice, un eye candy de trailer, así de decir, ay, qué bonito trailer, qué cagado, jaja, ja, ya. Me hace mal. Queda en el recuerdo. Sí. Qué puta se ven las monjitas. Batilátigo. Batilátigo. Abúrate que si no te cagan. Ok, ¿qué más? No sería divertido. El Gil es el que estaba más cerca. Pudo haber brincado el sillón y agarrar el teléfono. Pude, pero fue más divertido agitar el látigo. Mira, ahí va otra vez. Ok, bueno, ¿qué más? Nintendo muestra el primer tráiler de Trine 2. Que es una especie de juego de estos épicos de maguitos y arqueritos y la chingada. En 2D, 3D. O sea, el típico de One Scroll, pero de Side Scroll con imágenes 3D. Se ve bueno, se ve entretenido, pero igual no se ve sorprendente. Otra vez de esos juegos, ¿no? Que se ven bonitos para el lanzamiento, pero pues que... Ajá, bonitos para el lanzamiento. Lo pude haber jugado hasta en Wii. Ajá, exactamente. Esos juegos que debían haber sido para 3DS en lugar de para Wii U. Ok. Ajá. No sé qué más, la verdad ya está muy chundo, ya todo lo demás ya es muy X. Salió se anunció el primer trailer de Crysis 3, digo, otra vez usas el trajecito de alta tecnología y matas güeyes, se acabó. Sí, exactamente, pues ya todo lo que habíamos dicho, yo creo que ya eso ya fue en general el 3, realmente no hubo nada bueno. Sí, no estuvo tan chido. No, todo muy chundo. No se presentó nada, o sea, no hubo ni un solo juego que yo dijera, ay, no mames, quiero eso. Pare de mamar, ¿cómo quiero jugar eso? Al menos no un juego... que sea nuevo, porque nuevo, el otro día estaba pensando en el último par de años qué nuevo personaje ha salido. No, ¿no? Todos son los mismos personajes. ¿De cuál? Encabronado. ¿Y qué tanto lo conocen? O sea, pues a... pues igual todo es Gears of War, Racing, bueno, Dead Racing, que fue el Racing el de la isla, Dead Island, que pero esos personajes no son tan conocidos. No, esos son genéricos, ajá, o sea, son el güey X. Y que por cierto, de Dead Island va a haber un nuevo de Reptile. El Reptile, que es así como una expansión, ¿no? No, sí es un nuevo, no nuevo. Pero pues, sí, o sea, todo es el mismo personaje. Sí, de ahí en fuera ya no va a haber casi como que gran cosa. No se mostró nada, o sea, el tráiler de Tomb Raider estuvo chingón porque ya sabíamos que iba a salir. Los trailers de Assassin's Creed estaban chingones porque ya sabíamos que iba a salir. Sí, todo más o menos ya había pistas. Exactamente, el Wii U pues en sí no se mostró nada que no supieras que ya estaba, dos, tres cositas y ya. Se anunció un nuevo Silent Hill para... para PS Vita. Para PS Vita, súper culerísimo. Culero, por cierto. Súper de mierda. Ajá. Se anunció un escenario con canción de Snoop Dogg para el Tekken Tag Tournament. Ah, está muy cagado. No, porque me caga Snoop Dogg. Pero la canción es buena. Me caga. Pero Snoop Dogg es la paz en la tierra, güey. No, sí, no, es como Jesucristo. Me caga, se me hace como que muy chundo el güey. Se me hace como el pinche Pitbull de Estados Unidos, güey. Todo el mundo, o sea, es así como te dije lo del meme, naces, creces, te reproduces, haces este dueto con Snoop Dogg y mueres. Aquí en Latinoamérica es hacer dueto con Pitbull y mueres. No, pero Pitbull ya está yendo más a los estados. Aquí en Latinoamérica creo que es con Wisin y Yandel. ¿Todavía existen esos güeyes? ¡Sí, güey! ¡Qué mal! ¡Sí, güey! ¿Te cae de madre? ¡Sí, güey! ¡Para de mamar! ¡No, güey! Se cayó el internet. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora de perfil ponlo. Bueno, ya, ese es a grandes rasgos el E3. Creo que todos salimos muy decepcionados. En general, sí. ¿Tú, Gran, estás decepcionado del E3? A mí me faltaban aún cosas que decir. A ver, ¿qué más? Solo le saca las tienes. Medio minuto. Que también anunciaron el Batman Arkham City Armored Edition para el Wii U. Que solo tiene cosillas nuevas. Que tiene solamente... Y saca chispas. Saca chispas el Batman. O sea, le ponen una armadura nueva. No trae otro contenido más que aparte de la armadura, que muchas de las cosas que antes hacías normalmente de la manera más naca, ahora las haces con el control. Entonces ahora si usas el Batarang teledirigido, ahora lo vas a mover moviendo el control así como pendejo, y que cuando estás escaneando evidencias, ¿me voy a poder ver más naco jugando eso? Lo vas a poder ver dentro del modo detective, dentro de la pantalla del Wii U. En el control, entonces, suena interesante. La ventaja de esa edición es que va a tener todo el contenido descargable, pues ya incluido en disco, y va a tener dos armaduras nuevas. Entonces lo voy a comprar. Lo voy a comprar. Y se llama, ¿no? Batman Arkham City edición armadura. Armadura. Dura. ¿Qué más? También presentaron el Wii Fit You para el Wii. Ya lo habíamos dicho. Wii Fit You. Presentaron una cosa que se me hizo cotorro porque sí se lo pasé a mi tío porque es fan de esas madres. Va a salir el Nike Plus Kinect. ¿Eso qué? Es un juego para hacer ejercicio con Kinect. Si han visto, pueden comprar unos tenis Nike de una serie Nike Plus que traen unos chips y que te guardan la información de tus caminatas y la chingada y lo subes al Facebook y todo eso. Y mi tío, curiosamente, es muy fan de esas madres. Entonces luego vi el anuncio y dije, ¡no manches, chécate! Puedes ni poner tenis uno sin que no tenga computadora. Sin que tenga rastreo de satelital o algo. ¿No? Y le digo, ¡no manches, ve esto! Va a salir Nike Plus Kinect. Y lo peor es que sí le gustó y dijo, no mames, ¿cuándo sale en diciembre? A huevo. El próximo año vas a comprar botellas de agua con chips en las tapas. Tengo una botella de agua que tiene el chip, ¡Qué miedo! Y sí te detecta la cantidad de agua que consumes al día. Y te calcula lo que necesitas. ¿Y tiene una app para eso? Sí, tiene una app para eso. ¿Y lo compartes en Facebook? Sí, puedes compartirlo en Facebook. ¿Dónde compraste esa botella de agua? Quiero una. Yo también. ¡Qué curiosos estamos, güey! Yo también les tengo aquí la noticia que la PlayStation Suite, que es esa pequeña aplicación o sección que tenían los teléfonos Xperia Play de Sony Ericsson, se va a cambiar y se va a llamar ahora PlayStation Mobile, que es lo que va a hacer que no solamente los equipos de Sony sean capaces de reproducir juegos de PlayStation 1 que se daban en la PlayStation Suite, sino que toda la suite de PlayStation va a estar disponible para otros equipos Android, en particular los primeros serían los HTC. Entonces, es Engage otra vez. Es como un Engage, pero de Sony, porque pues realmente pues hay que admitir que hay poca... Engage tratando de hacerlo bien, ahora sí. A ver si ahora sí le sale. Pero pues ya con eso ya va denotando que les va a ir mal. Y de todos modos, ¡qué cruel este güey! ¡Buen comentario! Y también los juegos clásicos de PlayStation 1 ya van a ser adaptables para PS Vita, porque creo que ahorita no los podían pasar. Entonces, o sea que los juegos que no estoy jugando en mi PlayStation, en mi PSP normal, ¿lo voy a poder jugar en el Vita? Vas a poder no jugar en el Vita. ¡Qué chingo! Ya puedo no jugarlos ahí. Muy bien. También mostraron el trailer de Lost Planet 3. También lo criticamos. Lost Planet 3 ya lo habían sacado, mostraron un nuevo trailer. Sí se ve chido. A mí sí me dan ganas de jugar lo que le estaba comentando ayer a La Maldad, al Sin Nombre y al Dr. Hill. Era que se me hace muy gracioso que Lost Planet, cada juego ha tomado un rumbo distinto, cambia un chingo. El primero era muy mechas, japonés, en un estilo, ¿qué te gusta? Quizás un poco como de al estilo guerra, pero muy al estilo japonés con mechas. Sí, como segundo, un Gears of War con mechas. El segundo era muy al estilo, Call of Duty, juégalo en línea y para de mamar. Y el tercero es muy al estilo de Space. ¿Qué más? Ya, ¿no? El teaser trailer de Iron Fist. Perdón, de Fist of the North Star. ¿Otra vez? Rage 2. Pero pues, la verdad, el primer juego no fue bueno. Yo jugué el demo, era malísimo. Era malísimo, exactamente. Entonces, la verdad, pues no creo que este sea mejor. Diferente, ¿no? No, la verdad. Para los que sean fans, pues ahí está. ¿Qué chafa estuvo ese? ¿Qué chafa estuvo este E3, güey? ¿Qué chafa están estos juegos, güey? Sí, luego, por ejemplo... Ya no debe salir nada con amor, güey. Mejor vamos a ver la tele. Top Gear Interactive. No, porque ya se acabaron las... Las pinches series. Las temporadas. No, güey, hay nuevos capítulos de Legend of Korra. Ah, Korra, está chingado. Bueno, Korra. Bueno, deberían hacer un juego de peleas de Laster Bender con todos los monos. Deja nada más que agarre más popularidad de esta madre de Korra y vas a ver qué lo hace. ¿Cuánto a que antes sacan un juego de la arena de Pro Bending? Imagínate un Kinect con de Airbender. Uy, tendría que aprender Kung Fu, está la verga. No, ¿sabes qué estaría chingón? Que fuera así como un Kung Fu Trainer de Laster Bender. Que te enseñen como Kung esos Fu, Dance Master, pero, ¿no? Pero como así Dance de Central, de... pero de Kung Fu, güey. Exactamente, estaría bueno. Hubo algo interesante, pero antes les voy a decir una mierda. ¿Qué? ¿El Fire Emblem Awakening? Confirmado para América. Primero, Top Gear Interactive va a sacar. ¿Tupperware? Presentó su. ¿Tupperware Interactive? Presentó su nuevo juego de Survival Horrors llamado Sacrilegium. Pero pues no mostró nada de pinche trailer, solo mostró pinches imágenes. Ajá, mostró imágenes. Solo sabemos que la iglesia católica no le gusta tan solo por el. ¿No es el Survivor Horror que va a ser el creador de Resident Evil? El Shinji Mikami. Ah, Shinji Mikami también ya anunció su. No, este es que ya está en desarrollo su Survivor Horror. Aquí Sacrilegio nos cuentan la historia de una chica llamada Alex, quien durante un viaje a Europa descubrió horrorosos secretos, además de encontrarse con una criatura llamada Moroi. Que como los desarrolladores dicen, parece un vampiro, pero podría comerse a uno en el desayuno. Es un super vampiro. Sí, chingón. Es un super vampiro de Blade 2. Chingón. Es un vampiro carnívoro, párale de mamar. Y algo que sí estuvo chingón fue que también mostraron en el E3 el primer tráiler de Wreck-It Ralph. Que es la película. Wreck-It Ralph, la película de Disney de videojuegos. Se ve cotorra. Se ve bien chingón, la neta. Que es como un intento de hacer lo que se hizo alguna vez con... ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que era juntar varias franquicias. Más me quiero advertir y hacer cameos. Que... Cabe aclarar que el juego de Wreck-It Ralph sí existe. Sí. ¿Y es dónde lo juegas? No mames. No sé, güey. Yo nomás vi que así decían: ¡ah, no mames! El juego de Wreck-It Ralph sí existe. No chinguen. ¡Ay, no mames! Y de seguro lo van a empezar a descargar o lo van a subir a alguna store. O a todas las stores de los juegos de Nintendo. De las consolas de Nintendo y todo ese pedo. Pero bueno, el tráiler se ve chingón porque hay cameos de varios personajes importantes de diversas franquicias. Sí, más que nada es la película que trata de un villano de un videojuego que se cansa de ser villano. Sí, dice, es como un Donkey Kong, dice, ya estoy harto de que me rompan la madre. Exactamente, entonces se va a su grupito de autoayuda, donde está Bison, Bowser, el fantasma de Pac-Man, ajá. Diablo. Diablo. Sale un güey de Mortal Kombat. Ajá, y salen pues a lo largo de la película van a ir saliendo diversos personajes. Como Cuber. Como Cuber, ajá. Que ajá, digamos el protagonista del juego de este güey, se pone a buscarlo. Félix, arréglalo, Félix. Ajá, y se pone a hablar con Cuber para ver si encuentra información. Entonces, pues se ve bastante cotorra la película, sobre todo para los gamers, ¿no? Así como que todos estos cameos. También para los niños y para los fans de por ejemplo de animación, de Disney. Hay varios de dónde sacarle ahí. Y bueno, esta película sale el 2 de noviembre de este año. Y con John C. Reilly, que es un gran actor. Ahorita vas a ver la foto y... ¡ah! Así que ya pues... sé quién es. Es un güey bien pinche feo. Sí, pero es cagado. Ok, ya. ¿Qué chingas ibas a decir, bro? Ah, que un anuncio súper importante. Activision declaró que va a sacar uno de los juegos más populares de dispositivos portátiles. Tetris. A consolas de nueva de la generación actual. ¿Tetris? No. Angry Birds. ¡Ah, güey! ¡Ah, Angry te Birds chingué, para güey! Consola, cabrón. Anuncio de E3, güey. No mames. ¿Neto? Sí, neto. Ay, Angry Birds ya no saben de dónde sacarle dinero. ¿Sabes qué vi hace rato y me dio miedo? Iba aquí por el pueblo bicicletero y vi que aquí en un teatro local van a poner la obra de teatro de Angry Birds. Ay, no. ¿Hay una obra de teatro? ¿Te caes de madre? Van a pasar una obra de teatro. No me imagino de qué va a tratar, pero hace rato vi el anuncio. Pues de qué más, pinches. Pues vamos a ir a verla para reseñarla. No deberíamos. Mames, faltaba menos. Te cae de más. Sí. No, te digo, ya no saben dónde sacar. Y Sony dinero. Declaró que ya está desarrollando juegos de PlayStation 4. Ay, tu Fire Emblem, que el único que juega a Fire Emblem es el Dr. Hill. ¿No? No muchos, jugué uno nada más y no bien. Ah, bueno. Así que yo sí jugué uno, pero pues no son malos, pero sé que Fire Emblem, Agua Canyon confirmado para América. Chingón. Órale. Okay. Espérenlo. Y también sale un juego de Ben 10, chingón. No, la verdad no está chingón, no, la verdad está de la verga. Sí, pues no es nuestra culpa, ya valió verga. El mundo ya no está más pitero. Ya, chingada su madre. Oye, secciones. No vale la pena, ya la mierda. Vamos a ver Legend of Korra. Y las secciones. No, a ver, ¿cuándo hacen otro, culeros? El siguiente año. Ah, güey. Esperemos que el próximo año esté chingón el E3. Sí, la neta, en este no mostraron nada que no hayan ya mostrado. El zombillo. Esta es la nota para que la maldad termine encabronado. No presentaron nada de The Last Guardian. No presentaron nada de The Last Guardian. El juego está en el infierno de desarrollo. ¿Quién sabe cuánto vaya a salir? ¿Quién sabe cuándo va a ser? Bueno, ¿no va a haber qué? Secciones. No, ni madres, ya estuvo bien pinches largo este podcast. ¿Qué? A mí sí me gusta el podcast. No, estás malito, güey, ya vete. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Recomendación de la semana. Vamos a recomendar Panty y Stalking. ¡Ah, no! ¡Qué chido! Muy bueno. Panty and Stalking. Sí, una serie de Gainax que salió anime. Creo que hace un año y cacho. De Japón. O más, como 2 años, ¿no? Como más o menos como 2 años. Que es un anime japonés. Muy raro. Exactamente, que trata de dos ángeles que tienen que recolectar monedas para poder irse al cielo, porque son una es una pervertida y la otra es una niña, una emo. Una emo gótica que le gustan los dulces y tienen sus aventurillas, no muy al estilo Chicas Superpoderosas o Puffy Umi, Puffy AmiYumi. Puffy AmiYumi. Ajá, sí. Hi. Bueno, lo cagado de esto es que es cagada. Más al estilo para adultos, por así decirlo, porque los chistes son joven adulto, sí, sí, sí. Un poco adolescente, si quieren. Y tiene una mezcla de todo, la neta, sí está. Como sí, está muy cagado, hay un capítulo de los Transformers. Y hay un padre afro. Exactamente. Ah, que se llama, de hecho, Panther Stalker a... ¿Cómo se llama? Gilbert o algo así. Tiene un nombre bien raro. Ajá, sí, tiene un nombre bien raro. El chiste es que ese güey luego sí tiene como sus tendencias a pedofilia, muy cagado. Es un padre. Sí, exactamente, eso es lo cagado. Y luego hay un capítulo de zombies muy bueno, hay uno de donde se van a buscar dinero y te pasan cada momento donde están con un nuevo trabajo, te lo pintan con el dibujo chingón, se ven bien sexys y los otros güeyes chocan o pasa algo muy cagado. Cuando se transforman, luego salen sale Scanty y Sneak Chuck, que son como su versión de Diablo, de ellas, son sus enemigas. Entonces se pone la serie muy interesante, es muy estúpida, muy irreverente. ¿Saben? Como dicen, es la combinación un poco entre FLCL, también de Gainax, que es un humor sin sentido. Las chicas superpoderosas, un poco de Excel Saga, es un poco de todo eso y... También tiene un arte como Scott Pilgrimesco. Un poquito. Y Puni Puni Poem. Sí, ajá, y bueno, y Hi Puffy AmiYumi. O sea, es un poco de todo y está pinche sin sentido, pero muy divertido. Sí, exactamente. Son 12 capítulos, se los recomiendo mucho. ¿Tú? De Freedom, pues lo único que supe es que Freedom. La idea era gratis. Que iban a estar gratuitos los paquetes de los mapas de descarga multijugador para el Uncharted 2. Ah, chingón, no. Sí, hay que bajar tu cuenta. Okay. Ya, porque son. Freedom. El cómic de la semana. No, cómic de la semana. Pónganse a leer Amazing Spider-Man. Son extremadamente buenos. Toda la historia, que ha sido desde Brand New Day en adelante ha sido excelente la historia, la verdad. Quizás uno que otro que digas, estuvo aburridón, pero uno que otro tomo. Pero en general ha sido muy bueno. Ahorita después de Spider Island continuaron con lo que fue The End of the Earth. Ahorita todavía no termina, pero ha estado muy chingón la historia, muy bien contada. Así que sí les recomiendo que lean Amazing Spider-Man. Yo sí les voy a poner el cómic en general un 9, la verdad, muy divertido. Ves un Spider-Man que ya no es el patético güey que ay, tengo que tomar fotos y no mames, no tengo dinero, estoy de la verga. No, aquí el güey tiene un trabajo chingón, trabaja en diseños tecnológicos, en una agencia de diseños tecnológicos. Se le actualizaron la profesión. Ajá, exactamente. El güey pues dice, no mames, ya ves que antes se ponía a hacer sus inventos para derrotar a sus enemigos, pero son unos pinches inventos, los usa para ayudar a la humanidad. Entonces dice, ay, no mames, pues no sé, esta mamada que inventé para detener al Sadman, también sirve para transportar órganos de una ciudad a otra y lleguen lleguen chingón, exactamente, sin pedos. Entonces dice, no, pues está chingón. Y haciendo eso, el pendejo tiene un trabajo decente. Mientras que se pudiera en la vida real, ese güey sería más puto rico que fucking Bill Gates. Sí, exactamente. Y vive jodido, vale madre. En Nueva York, güey, en Nueva York vive Iron Man. Y también como tiene buenos diseños, pues el jefe le da permiso de llegar y hacer lo que se le antoje. Entonces, así es como tengo tiempo de ir con los Avengers, con los Cuatro Fantásticos y mis propias aventuras solito. Así que es muy cagado ese aspecto. No duerme, no come, pero sí. Sí, sí, exactamente. Típico de, ya ves, típico de personaje de cómic que sale en todos lados, pues le tienen que medio rebuscar, ¿no? El único pedo que tiene es ese de que está como la mayoría de la saga. Ay, no mames, no tengo vieja. Porque su vieja que tenía lo dejó después de Spider Island. Lo bueno es que yo no. Ajá, y la Mary Jane sí se ve así como de, ay, sí quiero con el Spidey y el Spidey. Yo también quiero con la Mary Jane, pero no sé por qué no se terminan de juntar los cabrones. Porque nada más. Es que es medio araña. Nada más lo hacen en globitos de pensamiento, güey. Si lo pudieran, si lo pusieran con el otro globito y dijeran, ah, tú también quieres conmigo. Ups, pues ya vamos a darle. A darle. Es muy cagado porque porque una de esas se le echa el perro a la gata negra y la gata negra dice, no, no mames, para de mamar, y se va y se revuelca con Daredevil. La gata negra, no, Spider-Man. Y Spider-Man así de, ay, qué mamada, se va. Y luego le echa el calzón la Silver Sable. Juan. Y el Spider-Man así de, ay, no sabía que sentías eso por mí, pero es que yo siento otra cosa por Mary Jane. La María Juana es adictiva. Sí, la María Juana es adictiva. Entonces está chingón, yo le doy un 9, léanlo. Está muy cabroncito. Y End of the World se trata, es una historia donde trata el, es muy similar a la de The Last Loud. Sí, es The Last Loud, sí. La última risa, ajá. Laugh. Entonces, aquí el pinche Doc Ock se va a morir y va a decir, ay, no mames, me quiero cargar el pinche mundo con los seis siniestros. Vence a los pinches Avengers. ¿Qué mierda? Los únicos tres Avengers que, bueno, los únicos dos Avengers que no son los capturados son la Viuda Negra y Spider-Man. Y se les une la Silver Surfer para tratar de detener todo esto. Pero está muy chingón, está muy divertida. Así que igual se la recomiendo. No ha terminado todavía, pero termina como en tres números. O sea, como en cuatro semanas o cinco. Pues ya que el pinche podcast está bien largo, no veo la hora. Y no veo. No, este estuvo divertido. Ha habido más divertidos. Y como sí, que aún le cuelgo para ver el capítulo nuevo de Corra. Es como la novela, cabrón. Así que es que Juan Antonio Bautista iba a romper con Ana María de Los Ángeles Rojos. Pues así, güey, se quedó chingón, no mamen. Mini recomendación que ya se la recomendamos, no mamen. Paren de mamar, cada semana se la recomendaremos. Vean Legend of Korra. Sí. Pues el Chicken Chipotles, ¿no? Pues ya, la verga. Ah, huevo. Pues bueno, pueden buscar del editorial Who's el cómic de Augusto Mora, El Maíso, la maldición del vástago. Este cómic fue el ganador del primer certamen concertado por esta editorial que originalmente escribía puros textos de derecho. O sea que por fin se enderezaron. Estos bastardos pues daban un... hasta la fecha hacen este buen concurso que ahorita ya va a volver a salir la convocatoria. Tú presentas una idea, te lo imprimen, te dan un chingo de varo. Y eres feliz. Entonces esta chingadera pues está basada en un chingo de leyendas, me parece que michoacanas, en las cuales pues el Maizo, que honestamente es un plagio de Hellboy, okay, pues vive en una villita donde todos son como demonios, su esposa también es como un demonio, está súper ultra mega archirrequete recontra buena, y el pedo es que están en una sequía porque las lloronas, que son las que hacen que llueva, ya no lloran porque ya tienen un hijo, el vástago. Entonces el güey dice, van a llorar, entonces va, mata a su hijo, lloran, pero entonces la madre de todas las lloronas, que es como la Virgen María, está así súper zafado de los pelos de su madre, se encabrona, entonces maldice a estos güeyes, entonces las nubes que ellos tienen se convierten en demonios y entonces el güey tiene que buscar cómo matar nube. Cada vez la gente se mete más drogas para hacer cosas nuevas, güey. La neta, la historia creo que es la única manera para conseguir algo diferente y nuevo. Pero suena muy chido, la neta. Después sale en bikini de cuero. Entonces, la historia está rara, está interesante. El dibujo a veces es un poco inconstante porque hay viñetas que son dibujadas a mano, otras que se ve que es compu, otras que se ve que son crayones del hijo del güey. Entonces de pronto dices, está raro. Se queda en cliffhanger, o sea, el güey dijo, yo quiero más. Pero pues así, para una leidita del baño, eso sí, más o menos tapados porque está algo larga. Pues vale la pena, está cotorra. Denle una checada. Entonces ahí está el Maizo, editorial Who's, chequenlo, putos. Hay que checar. Yo tengo un freedom así entretenidón. No, verga. Para, no sé, algunos que ustedes ya hayan visto Community, que es una serie de comedia bastante entretenida, sabrán que en el capítulo 20 de la tercera temporada, los personajes de Community quedan atrapados en... O bueno, terminan dedicándose un tiempo a jugar un juego de video que parece como de 8 bits. bastante gracioso. Pues resulta que alguien está adaptando el juego, está adaptando el concepto a un juego de verdad. Entonces hay un juego que ¿cómo se llama? El Legend of... ¿Cómo se llama este capítulo? No mames. ¿Legend of Korra? No. Journey to the Center of... Hawthorne. Está adaptado tanto para Linux como para Mac o para Windows. Ahorita solamente tiene como dos niveles completos, pero puedes escoger a todos los personajes de Community. Todos sus sprites ya están, el de brinco, el de todo. Está divertido y es totalmente gratis. Digo, con el tiempo esperemos que crezca y que tenga más de dos niveles y puedas hacer algo más que brincar sobre hippies, ¿no? Pero mientras, brincar sobre hippies está muy divertido y tiene personajes extra, porque no solamente te muestran los personajes de Community, sino a Beth te lo dejan disfrazado de Batman y de Alien, como en los capítulos de Halloween, y también a Rita como dinosaurio. Ah, cagado. Hay una trivia de ese episodio de 8 bits, hay una parte en la que le dan una serie de pasos a alguien para seguir, para continuar. Y estos pasos son lo que tenías que hacer para sacar el cheat de Pokémon original para sacar a mi signo. Que es un cheat muy famoso. Estaba, Pokémon, fue, era, qué clandestino. Era como un nod a Pokémon muy, muy curioso. ¿Aló, qué más? ¿Recomendación ya. retro? ¡Ya! ¡Ya! Exacto. Recomendación retro. ¡No, ya! ¡Chingar a su madre! Pues bueno, recomendación, ya párense donde estén. Aquellos que no han jugado juegos viejitos, que sigo recomendando juegos de NES, pues pónganse a jugar Adventure Island 2, una de esas. ¡Ay, Adventure Island 2! Una de esas franquicias que están olvidadas por el tiempo. El cual es una aventura de plataformas totalmente conocida, muy famosa aquí en México como el Capulinita. La última fue en Super Nintendo, Super Adventure Island. Exactamente. Bueno, pues del de NES es la pura onda, porque aparte de tener las herramientas básicas del personaje, también tienes la ayuda de dinosaurios, como los de hielo, fuego, el marino y el volador. Está súper chingón el juego, deberían de checarlo. En consola virtual se encuentran del NES. Chéquenlo, okay. de la compañía de Hudson Soft, que ya no hace cosas más que en Japón. Y ahora sí, a chingar a su madre. Listo. Sí, ya a chingar a su madre. Gracias, adiós. Bye. A la verga. Así, ya nada más cerramos. No sé, no hay saludos, correo ni nada. No hay saludos ni correo ni nada. No. Búsquenos en Facebook. Sí, ya, por favor. Nos vemos la próxima semana. Hay que cerrar mínimo bien, güey. Nunca cerramos bien. Adiós, fancitos, los queremos. Güey, pasada, güey. Tuve que cortarle porque nadie pudo cerrar como. A ver, ahí está. Nos veremos la próxima semana en la Saga Podcast cuando posiblemente escuchemos a Matt Madrazos decir: váyanse a la verga. Terminamos chingón. A huevo, a cámara.